pretén bailar. En la playa está ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, si el sol quemando está en la playa. Scas, cas, cas, cas, cálido el sol. Scas, cas, cas, cas, cálido el sol. Scas, cas, cas, cas, cálido el sol. Frilly-undies and suspenders to excite all the males. Now fashion-conscious ladies of today show their legs off in the good old-fashioned way. All the girls should wear suspender belts. Hey, viva suspender. Buenas tardes, querida y estimada audiencia. Una vez más, aquí en el 101.8 de FM, Radio Topo, empieza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Escándalo en las ondas. Suspenders, por favor. In the pictures there is really nothing nicer. Bueno, como todos los domingos, tenéis un teléfono, pues si queréis contactar con nosotros, el 976-29-1398, nos podéis escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, ya sabéis, especificando escándalo en las ondas, y si no, pues por internet nos podéis escribir a escandalonlasondas@gmail.com o meteros en el podcast, en el Facebook o en cualquier modernet de estas que están en internet. Viva suspenders, if you want to get a little more. Y bueno, hoy teníamos programado un especial Ska 80s, pero compañero As de Oros, como ya os dijimos, no ha podido bajar. Así que bueno, así sobre la marcha hemos improvisado un especial en el que nos dedicaremos a poner grupos extranjeros, pues cantando en castellano, que cuando menos pues puede dar para un programa curioso. Pues nada, mientras nos acabamos de organizar y arreglamos algún pequeño problema técnico. A ver si, sí, exacto. A ver si, bueno, ahora nos organizamos y empezamos con el programa. Yo creo que va a ser la peineta que llevas puesta que te hace interferencia. Sí, hemos venido. O el traje de Faralá. Exacto. Bueno, pues nada, sin más, os vamos a dejar ya con un tema. Son los C-Spot y el tema ¿Cuándo, qué será? ¿Cuándo, qué será? ¿Cuándo, qué será? ¿Cuándo, amor? ¿Cuándo, qué será? cuando, cuando, ¿qué será? Cuando, cuando, amor. Cuando, cuando, ¿qué será? Cuando, por favor. Cuando, por favor. Tell me. Cuando, por favor. Tú, cuando, por favor. Oye, cuando, por favor. Cuando, por favor. Ahora sí, vamos a empezar el programa de hoy. Ahora sí que te oigo con propiedad. Ahora sí que había un pequeño problema aquí con el micro de control. Y ahora sí que empezamos el programa de hoy de Escándalo a las Ondas. Sí, bueno, hasta ahora os hemos dejado con el tema este de C-Spot. Y luego han sonado un par de temas de Let's Go Bowling, el mítico Esta Noche, que salía en un, creo que era en un Ska Around the World, ¿no? United of Colors of Ska, parece sí. Que salía así, en el primero creo que era. Sí, y luego pues otro tema del mismo grupo, que es el que está sonando ahora, que se llama Cumbia del Sol. Pero bueno, ya compañero no tiene piedad y va a exigir su tributo. Así, vamos a empezar, vamos a continuar con el programa de hoy. Va con los Bakeli All Stars, que no me preguntes dónde son, que no lo sé. Ah, no son fetuchos. No, estos no son. No, estos no son fetuchos. Ah, creía que el disco. Ah, pero. No, esto es un recopilatorio que sacaron en Goldfinger Selecta, que es una banda de DJs de Roma. Pero vamos, mezcla un poquito de todo. Tenemos aquí grupos argentinos, grupos. Bueno, tenemos grupos españoles también, grupos italianos, como no, y luego pues este vaquerito All Stars, que ya te digo, no sé de dónde procede esta banda. ¿Y con qué tema nos vas a deleitar? Vamos y así vamos a introducir de paso el siguiente especial que tendremos dentro de 2 semanas, que es de Lover Reggae. Nos quitaremos la peineta y nos pondremos las alitas de Cupido. Exacto. Anda que no va a estar mono en Dodotis. Vamos a... Sí, también me ha venido tu imagen también de la misma forma, o sea que ha sido un momento de eclosión. Venga, al turrón. Venga, vamos con los Bakeli All Stars y la canción Bésame Mucho, recordando que el próximo dentro de cuándo es. Pues de aquí 2 semanas. De aquí 2 semanas, especial Lovers Reggae. Bakeli All Stars, Bésame Mucho. Babalú. Babalú. Babalú añe. Pues sí, los Bacchelli All Stars, una banda de Francia que hemos visto aquí y que acabamos de escuchar ahora en el programa con la canción Bésame Mucho. Y esto que suena por aquí son los magníficos ska cubano Babalú. Banda que siempre recordamos en este programa, ya que estuvimos viéndola en Logroño. Magnífico concierto el que nos ofrecieron aquí esta banda que... Banda cubana, pero que formada en Londres, me parece, ¿no? O el, sí, son, bueno, el, de hecho, cantan dos tíos, el hombre del traje tres tallas grande, que ese sí que es guiri, porque ese no habla ni papa de castellano, y luego tienen a este, que debe ser venezolano o algo así, que canta las canciones estas, y evidentemente las canta muy bien, pues porque es su lengua nativa, lógicamente. Pero son cubanos, ¿no? ¿Eh? Son cubanos. No lo sé, no, no lo sé. No, no, lo no les he visto. Pues bueno, vamos a seguir con más música. Hemos escuchado pues ya los Bacchelli All Stars con Bésame Mucho. Ahora estamos con los ska cubano con la canción Babalú. Y ahora os hemos preparado un buen tema para... Sí, sí, ahora lo vas a disfrutar. Ahora sí, ahora es el momento fetucho. Sí, además este tema se lo queremos dedicar a amigo Jorge Ejecutor, que sabemos que adora a la Unión, así que... Y le encanta Juliano de Palma. Sí, sí, sí. No, pero le gusta más la Unión. Que, ¿más que, la Unión? Que lo sabemos de buena fuente. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues os vamos a dejar con una versión que hizo el señor Juliano de un grupo de aquí del estado, bastante fétido, pero bueno, es un tema de guiris cantando en castellano, pues hay que ponerlo. Es Juliano de Palma, ah, o sea, te lo dejamos hacer lo que quiera. Pero vamos, versionea todo lo que se le pone por delante. Así que eso, pues os dejamos con Juliano Palman de Blue Bitters y su interpretación de Hombre Lobo en París. En el día en que todo ocurrió. días que ya no vendrán. Sueño la isla de tu corazón, sueño las olas en tu el calor. Viento, llévame hasta allá. Simples días. Sí, querido oyente, sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. El día que hagamos teletopo, esto va a ser la hostia. Esto es escándalo, ondas, como te imaginarás. Si te hubieran visto con el traje de Farala cantando esta canción a pleno pulmón. Bueno. En fin. Vamos a dejar. Hasta aquí ha llegado el rincón italiano, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo no tengo más. Se te acaba la munición. Sí, yo no tengo más. Para el programa de hoy no tengo más, hay que decirlo. Para el de Lovers seguro que vienes cargado. Para el Lovers tengo unos cuantos temazos, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pues... Sigamos con el programa de hoy. Sí, ahora nos vamos a ir a un grupo escocés que hemos puesto por aquí bastante, que la verdad que sacaron disco, creo que fue el año pasado, un disco bastante chulo, son los Bombscare. Y eso, y tienen... Bueno, de hecho, tienen dos o tres temas en que hace... Porque hay otro que se llama Beatriz y... O sea, no sé, debe haber alguno por ahí que algo tiene. Igual viene mucho a Sitges a... Curioso. Así que eso, os vamos a dejar con este grupo escocés que canta un tema en castellano que se llama Desayuno con Carmela. curioso la banda esta escocesa que hemos escuchado anteriormente. Pues nada, ahora vamos con, probablemente será la primera canción que inició este género de guiris cantando en castellano, ¿no? Sí, una, sí, sí. Yo exacto. Creo que es la más viejuna. Sí, además la que más llama la atención también, ¿no? Sí, porque... Por cómo... Sí, estamos hablando de un grupo alemán que aparecía en un ska scandal, que son los Spy Club, pues que hicieron una versión de un grupo de aquí del estado, que es Corroscada, que claro... Es un grupo que ya es poco conocido aquí. Como hostias. Hay una entrevista en El Último Ejecutor que le hacen una entrevista al, bueno, al responsable del sello que grabó, que bueno, que editó al de Por Pai y tal, y le hacen una pregunta de cómo los Spy Club, o sea, hicieron una versión, pues eso, efectivamente, de los Corroscada, ¿no? Que tampoco eran, bueno, no sé cómo conocieron o cómo les llegaría. Cómo les llegaría, ¿no? Toda la información de esta banda y esos discos. Y que además le gustaría. Hombre, claro, que hicieron, si hicieron versión será porque claro. Dirían, hostia, mira qué gracioso. Nada, que les llegaría alguna copia del Escalería Punk este. Sí, alguna cosa así. O sea, que, así tiene que ser, porque. Pues eso, vamos a dejaros con el tema de los Spy Club. Y la canción, como no, Torero. Sí, señor. Todo, aparte, todo un clásico, ¿no? Cuando se ponen las audiciones. Sí, hasta ciertas horas. Bueno, pues ya disculparéis, pero es que esta maravillosa tecnología digital es lo que tiene. Eso pasa por no traerla en vinilo. Yo mira que la tenía en casa y digo, no va a traer el vinilo. Ay, yo es que no la tengo, no la tengo en vinilo. Es que yo tengo el vinilo, ese es Scandal Vol 2. ¿Dónde? Quedó en el Vol 2, ¿no? ¿Dónde? Ah, coño, es verdad que en el Ska Scandal también sale. Claro. Ah, pues yo también la tengo en casa. Claro. No, yo estaba pensando en el Ska Herria Punk. Ah, vale. Que, bueno, pues eso, la hemos tenido que quitar antes y ahora está sonando de fondo un grupo japonés que se dedica a hacer ruido, pero bueno, tiene el tema este de la cerveza. Bueno, también lo ponemos, ¿no? Vamos a decir que es curioso. No, mira, aquí, si fuéramos un par de gafas pastas, pues le pediríamos ahora una subvención al Instituto Cervantes, ¿eh?, sobre un estudio de el uso del castellano en la música moderna y bla, bla, bla, y a vivir. Uy, hostia, que se nos acaba. Bueno, venga, no te líes, compañero, no te líes. Vamos, no. vamos a continuar con más música. Sí, vamos con un clásico ya en escándalo, que es un grupo ruski, son los Malefactors y el tema Cucarrachas. Aparecieron una horda de cucarachas, cambiaron toda mi camina, además cagaron en mi despacho. Con sus patitas cortas y ante las cuermas, son masas que rosas que el monstruo te la geló. Mueren la cucaracha, mueren la cucaracha. Ya cubo mi conciencia, cucarachas sin vergüenzas me acaban la paciencia. Aquí no tengo miedo de los bichos vivarrachas, compro la insecticida, me han leído cucarachas. Buena cucaracha, moderna cucaracha, todo bien sus límites. Buena cucaracha, moderna cucaracha. Os recordamos que sintonicéis el 101.8 de la FM, escuchéis Radio Topo. Y esto es tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes, escándalo en las ondas. Y Y bueno, pues vamos a seguir con más musiquita. Ahora de fondo está sonando John Wood Joy y el tema Ramoncito. Bueno, y después de poner al grupo este ruso, que parece que todos los grupos de ska rusos canten enfadados, pues vamos a ir con algo más suavecito. Es un grupo que... Es un temazo. No sabrán si lo venden en vinilo, ¿no? Pues no creo. Pues tienen también un tema dedicado a un capitano Valentino Ferreri o algo así. Sí, te lo juro, ¿eh? Ah, sí. Todo bajaré ya. Bueno, pues un grupo curioso. De todas formas, a ver si nos llega algún disco suyo y lo presentamos aquí en el programa. Sí, hombre. Estaría interesante. A ver los hilos. Venga, vamos a con más música. Sí, pues vamos a con algo más suavecito. Nos volvemos a la Francia. Y ahora vamos con un grupo que es Moon Hope. Y un tema así muy suavecito que se llama Mañana Goodbye. Mañana goodbye. debes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar. No podía faltar en este programa el señor Laurent Lorenzo Aiken. Las veces que te ha visto llorar, la perfidia de tu amor. ¿Qué acaba de sonar? Me he perdido, compañero. Ah, vale, sí, mañana goodbye. Después de los rusos hemos suavizado un poco, pero bueno, como es domingo no podemos poner dos suaves seguidas porque si no no venimos abajo. Y ahora pues esto que son, bueno, que es Laurent Aiken, que Laurent la mayoría de los discos los hizo en habla inglesa. Lo único que, como recordaréis en la entrevista que hicimos al sello Liquidator, consiguieron sacar un disco total de sus canciones en castellano, que era con los Escarlatines, que se llama En Español, y que, bueno, como nos comentaba Tony Face de Madrid, pues le hizo bastante ilusión porque era un proyecto que tenía ahí en la cabeza y que por fin con los Liquidator consiguió llevarlo a cabo. Pero ahora vamos a cambiar de registro. Ahora me toca Vamos con el... Ya no. Ha sonado prácticamente de todos los lados, pero nos faltaba también un grupo alemán. Hombre, claro. Después de los Ruskis vienen los Krauts. Pues eso, vamos a dejar con un grupo mítico alemán. Son los padrinos del Turbo Ska. Exacto, sí. Una de las bandas más, bueno, míticas y pioneras del Ska, sí. Turbo Ska. Y que no cambian con los años. No, la verdad que mira, no. Ahora me he caído que no había dicho nada. Me cago en el pozo. Pues no, eso. No, la verdad que no cambian. No, porque no. Te coges todos los discos y todos los discos... Como tiene que ser. Cuando algo es bueno, ¿para qué cambiar? Los mismos, pero más viejos, como se suele decir. Más perros. Pues vámonos con los Busters, que también tienen un tema íntegramente en castellano que se llama Demasiada Estimulación. Todas las noticias prueba la ambición del poder. Solo un deseo, solo una dirección. Ama lo que tú ves en tu viaje a través de la realidad. Demasiada estimulación, demasiada estimulación. Infiltración, manipulación de la inspiración. Demasiada estimulación, demasiada estimulación. Infiltración, manipulación de la inspiración. Sobre pantallas vivientes, acelera tus emociones, come las noticias. Monstruos virtuales cuentan su verdad. Demasiada estimulación, demasiada estimulación. Infiltración, manipulación de la inspiración. Demasiada estimulación, demasiada estimulación. Infiltración, manipulación de la inspiración. Sin código, no hay espacio, sin control, ideas surgir en el mundo de mente. Surfea sobre la pantalla, infla las imágenes, dame inspiración. Todas las noticias, monstruos de TV te cuentan la verdad. Demasiada estimulación, demasiada estimulación. Infiltración, manipulación de la inspiración. Demasiada estimulación, demasiada estimulación. Infiltración, manipulación de la inspiración. ¡Aliba, aliba! ¡Aliba, aliba, que nosotros nos vamos ya! ¡Ay, sí! Ya termina el programa de hoy, ya nos queda, bueno, quedan tres minuticos, pero vamos a dejarlos para poneros un tema. La semana que viene volveremos, ya sabéis, con un programa así normalito. Tenemos que contaros un montón de conciertos que va a haber para marzo y sucesivos. Sí, presentar algunos discos. Unos discos que nos acaban de llegar al staff. Que volveré están a enfadarme con otro grupo alemán. Evidentemente, la audiencia espera tus críticas a los grupos alemanes. Le dan el juego al programa. Pues eso, ya terminamos el especial de hoy. El As de Oros no ha podido venir por una cita ineludible. Así que lo tendremos al compañero para el siguiente trimestre, que supongo que nos hará un especial de 80s. Sí, hombre, si no, algún domingo así que nos diga, oye, que este domingo puedo, pues lo traeremos aquí de improviso. Así que tenéis que escuchar todos para saber cuándo viene. Exacto. Pues nada, vamos a despedirnos ya con un tema que nos tienes preparado por aquí. Venga, cuéntame. Sí, vamos con un grupo húngaro que se llama Ska Funders, que ya hemos puesto por aquí alguna vez. Y eso, pues nos vamos a despedir con un tema suyo, que bueno, de hecho es el que da nombre al disco que tienen, que se llama Viva la Señorita. Y bueno, hemos hecho un pequeño recorte de la introducción porque es un poco cafre y... Sí, bueno, eso, en fin. Hemos puesto lo que se... Que os dejamos con Ska Funders y Viva la Señorita. Hasta la semana que viene. Mindig csak a napra nyugodt, de tilla szivar is a marihuana indította a napot. A régi időkben sokat vándorolt, egy-két helyen néha egy kicsit tovább tartózkodott. Szerintem tűzszivák a tűz, fején szombréró csücsül, kezében gitár valamit mindig kitalál, így jár a világ körül. Sok helyen, ahol szívhat a szivar mindenütt, szerette az ita, de a gitárján mindig játszotta ezt a dal. Viva, viva, viva la señorita. Viva, viva, viva la señorita. Senyorétát, egyszer majd csak megleli útjának zálogát. Szerintem tűzszivák a tűz, fején szombréró csücsül, kezébe gitár valamit mindig kitalál, így jár a világ körül. Ott a sok helyen, ahol szívhat a szivar, mindenütt szerette az ita, de a gitárján mindig játszotta ezt a dal. Viva, viva, viva la señorita. Mindig csak a nap ragyogott, tequila szivar és a marihuana indította a napot.